tuyas. Tal vez era su voz detrás de tu oído. Hablar bajito. Hablar bajito. O el ruido del tic-tac del reloj en el fin de tu espalda. Desestructurar el misterio. Pisar la arena hirviendo. Estar sobre el arco iris. Mundos que se encuentran. Mundos que se tocan. Producción: Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general: Fernando de Trápaga. Locución: Alicia Carlucci. Conducción: Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. Por lo general siempre empiezo los programas haciendo una pregunta disparadora, como decía Ginsburg, para romper el hielo. Pero hoy, en realidad, No hay hielo que romper. Estamos con Beatriz Pichimalén. Gracias, Beatriz, por venir a Cosas Tuyas. Bueno. Y vamos a hablar de eso, de tus cosas. Cómo no, muchas gracias por invitarme. En realidad lo que quería decir es esto, que yo he escuchado el trabajo de Beatriz y siempre tengo cierta indignación con la gente que dice de las lenguas que no entienden dialectos, de aquello que no es lo que está dentro de la regla es otra cosa y no es lo que tiene que ser. Entonces, cuando Fernando me dice que venías a conversar con nosotros, dije, qué oportunidad para hablar del tema. Sí, interesante también. ¿No? Digo, a ver, vos sos bilingüe. Sí, si lo vemos, sí, indudablemente que lo soy. Desde todo ángulo, quiero decir, porque para uno poder hablar en un idioma, tiene que primero poder construir con ese pensamiento y después lo verbaliza. Ahora, yo no nací bilingüe. Eso es importante decirlo, porque por una actitud empecinada, tal vez, pero empecinada por una necesidad, y una necesidad más visceral que lógica, si queremos, yo empecé a aprender la lengua mapuche porque busqué quien me la pudiera enseñar, y como el que busca encuentra, encontré una joven muchacha que se apiadó de mi ignorancia y con ese profundo conocimiento que ella tenía y tiene, me dijo, bueno, podemos hacer clase. Y fuimos algunos más, no solo yo, la que estábamos en esta gran ciudad, tratando de entender lo que era ser mapuche sin habernos desarrollado, como fue mi caso, en una comunidad mapuche. Si bien yo nací en la comunidad de Los Toldos, pero como nos sacaron del lugar, en fin, no me pude desarrollar ahí, así que ignoraba la mayoría de las cosas esenciales que hacen al desarrollo de una cultura dentro de un pueblo. Y al aprender o el ir conociendo, digámoslo mejor así, los atisbos de la lengua mapuche, con toda esa la cultura en sí, porque aprender un idioma no es giros, meras expresiones y giros idiomáticos. Es un todo para poder construir. Entonces fue así los primeros momentos. Y luego cuando me introduzco en el canto, que me lleva a la misma cultura a ponerme ahí, porque yo no lo elijo, siempre lo digo porque realmente ha sido así, yo no elijo esto como profesión. Es más, yo me doy cuenta que es una profesión porque me preparo para trabajar como tal, ese es el desafío y hay que hacerlo, pero yo no elaboro mi vida a través de la profesión. Es más, inclusive cuando converso o me preguntan, yo no hablo de mi profesión. Si bien es una profesión, indudablemente, para poder salir al ruedo. Entonces, estas lenguas orales que nos fueron negadas a todos los pueblos originarios, nos transforman luego de haberla ido aprendiendo, ¿no? Más que aprender en el contexto completo, de aprender en bilingües, si queremos. Pero ese idioma siempre está falto, siempre hay algo que falta, porque cuando uno no se desarrolla en una cultura como es la nuestra, la mapuche, la de la gente de la tierra, entonces podemos ir incorporando todos los conocimientos que podamos y queramos. Y yo me empeño en que sea cada vez más, porque vivo para esto realmente, ¿no? Visitando a nuestra gente continuamente. Pero los cantos también me ayudan en ese sentido, porque me exigen la traducción, la interpretación, la dicción, y ahí voy conociendo las diferencias, pronunciaciones distintas, sentidos hasta, podríamos decir algo muy, muy fino, hilar muy fino, una V por una F, en fin, estas cosas minuciosas. Pero yo me pregunto cuántos de nosotros podemos hacerlo así, de esta manera, ¿no? Entonces, no sé si del todo puedo decir que soy bilingüe. Beatriz Pichimalén, en Cosas Tuyas. Naciste en Los Toldos. Sí, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. O sea que soy bonaerense, si queremos, de la pampa húmeda. Y en tu casa, ¿tu mamá hablaba mapuche? Mi mamá era una mujer mapuche, con actitudes mapuche, conocía la lengua, pero no nos hablaba prácticamente. Ah. Por eso no lo aprendimos. Ella tenía algunas expresiones, giros, y claro, cuando en sus momentos, yo sospecho, de mayor emoción, tanto por las cosas buenas como por las desagradables, ella ahí afloraba su parte mapuche, su ser mapuche, ¿no? No su parte, porque ella era netamente mapuche. Madre, padre, abuela y abuelo, materno y paterno. Entonces afloraba su espíritu, porque ella sí se había criado en la comunidad, cuando entonces la comunidad era eso, era una comunidad mapuche, con su lonco, con su cacique. Luego ya quedaron sin, y todo se fue desmembrando, y como digo, las familias, algunas nos tuvimos que ir. Entonces ella ya tenía 20 años, y después volvió, y así nací yo, pero se había criado con toda una cultura y el desarrollo en sí. Nos hablaba muy poco de nuestra cultura, que yo la fui descubriendo a mi madre a medida que fui descubriendo la cultura. ¿Cuándo empezaste a cantar? Yo creo que mi mamá decía que yo no lloraba, que cantaba. Pero era mi mamá. Siempre digo eso. Claro. Supongo que no era crítica. Pero yo tengo memoria de que era muy pequeñita. Estoy hablando de 3 o 4 años, que es cuando uno tiene un poco, ya empieza a tener memoria, que cantaba las canciones de las rondas, de los juegos infantiles, y vuelvo a las noches de verano y de luna y de cielo estrellado, que en el campo jugábamos, qué sé yo, al Martín Pescador y estas cosas con mi mamá, con mi papá y mi hermana, porque no era mucha gente a la que vivíamos en el campo. Entonces salíamos a jugar después de comer a la noche un poco, y con la luna y estas cosas. Y yo entonces cantaba, qué sé yo, Farolera tropezó, y esto y aquello, y tenía, dice mi mamá, una voz muy grave, muy fuerte, parece que era para la edad que tenía. Bueno, no sé, después apareció en mi vida una enfermedad a la garganta que me tuvo mal durante muchos años, hasta la adolescencia, pero yo ahí igual le hacía un empeño y cantaba, porque en realidad cantar para mí era un placer. y sigue siéndolo, y a mí que me diga alguien que no lo es, que a quién no le gusta cantar, ¿verdad? A todos. Bueno, entonces yo lo hacía de una manera ya casi descarada, porque total a mí me oían las vacas y los campos y nada más, porque no tenía vecinos casi. Bueno, ya todavía era una niña, tendría 10, 11, 12 años, y cuando la garganta no me molestaba, yo cantaba a boca de jarro, a los gritos, sospecho, no sé cómo sería. Pero bueno, después llegó la adolescencia y seguí con mucha fiebre, con mucho dolor, y mi mamá a veces me llevaba al médico y a veces esperaba que se me pasara, y esperaba tanto que tenía que terminar en el médico con inyecciones y qué sé yo. Bueno, como mujer mapuche, ella esperaba que todo se resolviera también de una manera natural, ¿no? Entonces, en una ocasión le dice el médico que me tenían que operar de la garganta, porque yo así ya no podía seguir, que iba a tener otras consecuencias, no sé qué. Y ella entonces salió despavorida. Dijo, no, operarla, cortarle el cuerpo, así ya nació con todo. Y no me hizo operar. Bueno, yo me hice adolescente, terminé la escuela y ya me compraba los antibióticos sola cuando empecé a trabajar, porque realmente me seguía todos los años con una situación que, bueno, alguna vez pasará. Cuando yo empecé a tararear, podríamos decir, las canciones mapuche, se me fue curando la garganta y nunca más tuve problemas con la garganta. Esto no lo digo como algo místico, ni porque yo lo sea, ni porque yo crea en fantasías. Esto a mí me retrotrae a lo que me dicen, por ejemplo, los que me cuentan algunas machi, que son las personas encargadas, las señaladas para curar en nuestra cultura, que pueden ser hombres o mujeres. En su mayoría yo veo que han habido mujeres, pero me encuentro con hombres machi y mujeres, ¿no?, visitándolos. Y siempre hay un tema recurrente, porque yo les pregunto, ¿no?, en forma ya muy directa, ¿Cuándo se colocó de machi? Que es una manera de decirlo, ¿no? Algunos me dicen más temprano, otros más jóvenes, otros más mayores. Y los que son más grandes les pregunto si toda la vida habían estado bien de salud y me dicen no. En su mayoría, todos o todas las mujeres machi que no han sido desde jovencita, desde que empezaron a la vida a desarrollar esa energía, han estado enfermos. Pero muy enfermo. La machi Antonia de Antiquina, al sur de Chile, por ejemplo, me dice ella, yo crié a mis hijos desde la cama. Siempre estuve enferma hasta que me coloqué de machi y no me enfermé más. Entonces, y ellos, por ejemplo, me dicen, son muy celosos los Nehuen, las fuerzas. Son muy celosos al punto de que si uno no los desarrolla, lo toma a uno, lo enferma a uno, ¿no? Y me estoy metiendo ya en un tema, si estoy desarrollando un tema que tiene que ver ya con lo espiritual, si queremos, rosa lo espiritual en nuestro pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo digo porque es algo que una vivencia mía. ¿Será coincidencia? ¿Será? Nada es porque sí. Nada es porque sí. No. Entonces, yo no hace tanto que me di cuenta de esto también, y debo de decirlo. Entonces, ¿desde cuándo canté? Yo creo que, en tal caso, no leo una nota musical. No, en realidad, cuando era chica, tendría 10, 11, 12 años, escribía mis propias notas musicales, si queremos. Lo que escuchaba en la radio, yo hacía unos garabatos, que siguen siendo unos garabatos, y si yo que los guardé, y yo los leo y vuelvo a sacar el tono. Me acuerdo en la memoria, la ¿no? La memoria emotiva, ¿no? Seguramente. Es decir, viniendo de una cultura oral, hube de pasarme a la escritura. Por eso me parece que la palabra que los poetas conforman, mapuche, cuando dicen oralitura, me parece extraordinaria. Ngulu kuru mai nga ngeni mai nga nga Makod, makod verpu inkura, main akura ma. Longo lenga mame chenga mame lenga. Hey, acércate. ¿Querés escuchar más cosas tuyas? www.radioíntima.blogspot.com. Chimalén. En cosas tuyas. Vos tenés dos discos. Grabaste sí. Dos discos. Entonces, por lo general, a veces, cuando querés grabar algún disco de algún poeta, bueno, recurrís a algún libro. Pum, bueno, te hace un libro. Digo, pero el mapuche viene más de la cultura oral. ¿Cómo fuiste rescatando temas para ir poniendo tus discos? Sí, no es mérito mío solo, ¿no? Tanto en el primero como en el segundo. Han habido otras personas y ahí en los compactos están los nombres de quienes recopilaron en su momento. Y yo, por un lado, estoy muy agradecida de que eso haya sucedido, porque, y creo que muchos debemos de estarlo, porque si no, esos cantos quizás se hubieran perdido. Absolutamente. Porque si nadie los tomaba, nadie los grababa, en su momento, estoy hablando mejor de 40, 50, 60 años atrás, que ya venían estos cantos de cientos de años, seguramente yo no lo hubiera conocido. Pero antes de haberlo tomado yo como intérprete, lo hizo otra persona antes, algunos de esos cantos, una buena cantidad, que se llamó Aimé Painé, y que justamente ahora en septiembre, en estos días, entre el 10 y el 16, se cumplen 20 años de su muerte. Y Aimé fue una alta voz de nuestro pueblo, porque no solamente ella tenía una dueña de una voz exquisita y extraordinaria, sino que además hacía esa tarea también de salir. Mejor dicho, también no, ella fue una de las primeras que hacía esa tarea de salir a recuperar los cantos. Ella ya sí era una cantante profesional. Pero cuando yo me atrevo a esto, no es que lo pienso concienzudamente, bueno, a partir de ahora voy a hacer esto. No, yo salgo a buscar nuestra cultura porque, como digo, sabía que era una niña de origen mapuche y no sabía cómo éramos. Y preguntaba a mi madre cómo éramos los mapuches y ella decía, como nosotros. pero yo sabía que había algo que faltaba, o no sabía bien qué, pero algo me pasaba. Entonces hube de salir a buscar, y en esa búsqueda me encuentro con los cantos. Me encuentro con Aimé y me encuentro con los cantos. Y los cantos me hablan de tiempos, porque si uno empieza a traducirlo, hay algunos que hablan de un tiempo mucho más antiguo. Hay palabras que no se pueden traducir al español porque sencillamente no hay cómo, no se encuentra una idea en la lengua española para traducir una palabra. Y hay algunas otras que nos hablan del azúcar o del caballo, por ejemplo, que ya sabemos es mucho más contemporáneo eso. Entonces a mí me sitúa en tiempo también y en forma, ¿no? Dentro de nuestro pueblo. Y por otro lado, yo sí, por fortuna también recupero algunos cantos, pero no voy a buscar cantos para tener, interpretar y después sacar un disco. No, está dentro de toda nuestra cultura. Y nace, y a veces me pasan cosas muy, la verdad, de mucha satisfacción. A veces nuestra gente grande sobre todo, tiene un sueño y de un sueño nace un canto o una experiencia o una situación. Y entonces me dicen, lo dan para que uno lo cante, lo interprete. Y yo no, apresuradamente no lo hago. A lo mejor pasa un año o más y después recién como que lo tomo y veo si lo puedo cantar. A ver qué me pasa, cómo lo siento, ¿no? El primer disco que se llama Plata lo grabaste o sale en el año 2000. Sí, efectivamente. Y en el año 94 estuviste en el Festival de Cosquín. Sí. ¿Y cómo te fue ahí? Bueno, la verdad que lo del Festival de Cosquín yo ni tenía mucha idea a qué iba. Porque a mí me invitaron a Cosquín y como nunca antes había ido, me parecía fantástico, porque era algo que desde el campo, ¿no?, en el año 60 y un poquito, nosotros, yo siendo una muchachita, escuchábamos el Festival de Cosquín. Y después, bueno, yo cantaba algunas de las canciones que ahí se oían, en mi casa, como digo, ¿no? Entonces me invitan al Festival de Cosquín y yo digo, qué bueno, es una posibilidad de ir y de conocer eso que para mí era mágico, porque siempre había sido a través de la radio, como lo es todo lo que es en la radio. Bueno, llego y entonces me dicen, bueno, vos vas a, en realidad fui al pre-Cosquín. Yo para mí era todo de la Cosquín, en realidad. Ah. Y claro, y voy al pre-Cosquín y a concursar, indudablemente. Yo dije, uh-huh. Eso venía yo, bueno, fantástico. No me interesaba lo que era concursar, ni jamás me interesó ni me preocupó. Lo único que me animó, estando allí, fue que dije, bueno, acá pasan jóvenes de todas partes del país. Y yo tengo la posibilidad de cantarle a ellos y que ellos conozcan esto. Ese era mi único anhelo y aspiración. Pero resultó que los cantos se impusieron de tal forma, como digo yo, porque ellos se defienden solos, que, bueno, ganamos en el rubro de lo que se llamó, lo que es vocal solista. Y ahí había una disputa y fue gracioso porque yo me la pasaba en el río tomando sol y durmiendo la siesta mientras el jurado discutía si yo fraseaba bien o mal y entonces si podía o no hacerlo, que cómo lo haría. Pero bueno, la ignorancia no era mía. Ellos no conocían lo que eran los cantos de la tierra de acá, no de otro país ni de otro lugar. Entonces no era un conflicto mío. Que lo resuelvan. Y lo resolvieron. Me gustó mucho porque me llamaron en la noche de la definición, digamos, de ese concurso para preguntarme detalles del mundo mapuche. Entonces me gustó porque me pareció que había un interés un poquito más allá de lo que era gana o pierde un concurso, ¿no? Que era en definitiva, no era lo que yo había ido. Bueno, eso fue como una puerta, yo digo, que se entreabrió, o una ventana, si queremos, para dar a conocer. Y bueno, sucedieron algunas cosas de invitaciones, esto, aquello. Me acuerdo que me llevaron después a Santiago del Estero, a otro festival, con los mismos cantos. Entonces pensé que si yo tenía que hacer esto de esto una profesión, o si yo lo iba a tomar como una profesión, tenía que prepararme de otra manera y ver que la cosa no era sacudirme la ropa y ponerme a cantar. Claro. Por respeto a los cantos y por respeto a nuestra gente. Porque si bien yo siempre digo esto y lo aclaro, no soy ni nadie me ha señalado para ser representante de nadie, ni yo podría serlo, ni siquiera pensarlo, mucho menos querer serlo. cuando la gente ve a una persona cantando en la lengua mapuche, en este caso, creo que se impresiona que los mapuches somos de esa forma. Entonces yo tengo que no solo serlo, sino parecerlo, porque yo sé cómo es mi gente, porque la visito. Entonces quizá muy humilde en su aspecto, pero muy prolijo, muy cuidadoso y muy respetuoso. Entonces yo debo de ser de esa manera en el trabajo. Y por otro lado, uno sale, como siempre digo, al ruedo de lo que es el espectáculo, el canto, en este caso, el escenario, las luces. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Porque estamos vivos también, ¿no? No es solamente una cosa antropológica. Pichimalén. En cosas tuyas.